Sección 6 de El prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. De Mark Twain. Traducido por Augusto Barrado. Aventuras de un inválido. Cualquiera que me vea dirá que soy casado y sexagenario. Se equivocaría de medio a medio, sin embargo, pues a pesar de mi aspecto ruinoso, obra de repetidas desgracias y contrariedades, soy soltero y apenas sí tengo 40 años. No lo querrán ustedes creer, pero sepan que esta sombra, este ser desgarbado y escuálido, era, no aún hace 2 años, un verdadero atleta, un coloso. Todo salud, todo sangre, todo músculos. Y todavía les parecerá más increíble la causa de mi transformación. Voy a decirlo, aun a riesgo de que me tengan por embustero. He perdido la salud por haberme encargado de la conducción de una caja de fusiles en un viaje de 400 kilómetros por vía férrea y en cruel noche de invierno. Dicho esto, entremos en materia. Resido en Cleveland, estado de Ohio. Hará 24 meses mal contados que al regresar un día a mi casa, cubierto de nieve, supe que mi amigo de la infancia, Juan Hackett, acababa de abandonar este valle de lágrimas. Sus postreras palabras fueron para expresar el deseo de que me encargase de conducir sus restos mortales a su pueblo natal, en el Wisconsin. Una misión tan piadosa como triste, que acepté por no desairar al querido difunto. Hice mis preparativos de viaje. Guardé cuidadosamente en el bolsillo las señas de la persona que debía recibir el cadáver y que era el clérigo Levi Hackett, de Bethlehem. Y me dirigí a la estación, afrontando con valentía una de las mayores nevadas que han caído sobre el país. Al llegar a la sala de equipajes, vi ya dispuesta para el embarque la caja de pino que contenía los restos del malogrado joven. ¡Pobre amigo mío! Sequé las lágrimas, clavé en uno de los lados de la caja una tarjeta con la dirección del reverendo Levi Hackett y después de asegurarme que el ataúd quedaba bien colocado en el furgón, entré un momento en la fonda con objeto de comprar media docena de emparedados y un poco de pescado frito. Luego encendí un cigarro y esperé tranquilamente la salida del tren dando unos paseos por la sala de equipajes. De improviso, atrajo mis miradas una caja de pino igual en un todo a la mía, es decir, a la del cadáver de Hackett, que acababa yo de ver colocar en el furgón. No había duda, era la misma. Por cierto, que inmediato a ella, un mozo provisto de martillo y clavos se disponía a fijar en la cubierta un rótulo metálico, la dirección sin duda. Me sacó de mi sorpresa el sonido de la campana anunciando la partida del tren. Corrí desalentado hacia el furgón y vi que la caja de Hackett continuaba en el mismo sitio. Respiré. ¿Cómo explicar aquella duplicidad de cajas en absoluto semejantes? Rarezas del azar. Lo cierto era que, en mi precipitación, y sin que por entonces lo sospechara, había hecho embarcar, en vez del ataúd de Hackett, una caja de fusiles consignada a un puesto de carabineros en Peoria, Ohio, y que el buen difunto se quedaba en la sala de equipajes maldiciendo seguramente mi estupidez. Una voz gritó: ¡Al tren! Sonó el pito y se puso el convoy en movimiento, dándome apenas tiempo para subir al vagón. Tomé asiento encima de unos paquetes y dirigí una mirada en torno mío. En uno de los rincones iba, entregado a sus ocupaciones, el conductor, simpático muchacho de alegre y noble fisonomía. Su aspecto general me impresionó agradablemente. Se me olvidaba decir que en el preciso instante de arrancar el tren, un desconocido se acercó a la puerta del coche y arrojó al interior un envoltorio. Eran 2 magníficos quesos de Limburg, verdaderamente respetables por las dimensiones y el olor. Es decir, ahora es cuando sé en realidad que el paquete misterioso contenía 2 quesos. En aquellos históricos momentos estaba yo en la más santa ignorancia de que existieran en el mundo, y a tan corta distancia mía, los aromáticos productos de la industria lechera que han dado fama a Limburg. Muy bien. El tren caminaba a gran velocidad, desgarrando las tinieblas que lo envolvían. La nieve continuaba cayendo con furia. Invadíame profunda tristeza. Mi corazón sangraba. De vez en cuando distraía mis meditaciones tal o cual observación del conductor acerca del frío. La temperatura descendía de un modo espantoso. Mi compañero de viaje se levantó y, asiendo con mano firme las compuertas, hízolas resbalar sobre los guiones de acero, cerrando la comunicación con el exterior. Echó los cerrojos, tapó las junturas con unos sacos y empezó a colocar las mercancías según las exigencias de la hoja de ruta. Mientras llevaba a cabo esta operación, oíasele canturrear la antigua canción «Oh, dulce recuerdo de amor». Una canción preciosa, con infinidad de bémoles. Esta manifestación filarmónica no impedía que llegaran hasta mi membrana pituitaria ciertas emanaciones desagradables y penetrantes que subían del fondo del vagón flotando en una atmósfera helada. Mi congoja subía de punto cuando pensaba que el mal olor procedía de los míseros restos de Hackett. A duras penas lograba contener mis sollozos. Además, temía las recriminaciones del celoso empleado. No transcurrirían muchos minutos sin que advirtiese el perfume. Y entonces, ¿qué iba a suceder, Dios santo? Por fortuna, el conductor no daba señales de tener buen olfato. Iba el hombre de acá para allá, consultando etiquetas, arreglando fardos y siempre con la misma cancioncilla. ¡Oh, dulce recuerdo de amor! Di mil gracias al Todopoderoso. No obstante, sentía que aumentaba mi malestar por minutos. El hedor era cada vez más fuerte, más insoportable. Thompson, el conductor se llamaba así, según me dijo en el curso del viaje, se decidió a reanimar más el fuego de su estufa portátil utilizando para ello cuantos pedazos de madera encontraba por el suelo. Me agradó en un principio una determinación que había de procurarnos algo de calor. Mas inmediatamente pensé con espanto en que la rápida elevación de temperatura debía acelerar la descomposición orgánica del cadáver y que, si Dios no lo remediaba, moriríamos por asfixia mucho antes del término del viaje. Callé, sin embargo, y sufrí en silencio. Pronto llegué a advertir que el dulce recuerdo de amor se debilitaba por grados, hasta cesar por completo. Siguió una pausa. Al fin exclamó Thompson. ¡Diablo! ¿No deben ser de cinamomo las astillas que he echado en la estufa? Le oí respirar con fuerza 3 o 4 veces. Vi luego que se dirigía hacia el ataúd, hacia la caja de fusiles, y que, tras de olisquear el envoltorio de los quesos, se sentaba filosóficamente junto a la estufa, no sin indicarme con un ademán significativo la caja, y preguntando. ¿Algún amigo suyo, eh? «Sí», contesté casi sin aliento. «El pobre está demasiado maduro. ¿No es verdad?» Guardamos silencio durante 2 o 3 minutos, absortos en nuestras reflexiones. Luego dijo Thompson. «A veces no se sabe con certeza si están muertos o vivos. El caso es que parecen cadáveres y, sin embargo, conservan calor, flexibilidad en las articulaciones y otras señales de vida». He presenciado casos curiosísimos. Algunas veces he viajado custodiando muertos y puedo asegurarle que no es cosa agradable. Siempre está uno temiendo que se levanten y den las buenas noches. Siguió otra pausa. Thompson extendió la mano en dirección a la caja y dijo, como continuando un soliloquio. Bueno, pero lo que he dicho no reza con ese. Me jugaría la cabeza a que está muerto y bien muerto. Continuamos algún tiempo sin saber qué decirnos, meditando, oyendo el silbar del huracán y el rodar del tren. Por fin, Thompson, sintiéndose pensador, me dedicó las siguientes reflexiones. «Bah, ese es el viaje que debemos emprender todos. El nacido de mujer no permanecerá mucho sobre la tierra, porque sus días están contados. Así lo dice la Sagrada Escritura. y no sirve darle vueltas. En vano se empeña el hombre luchando contra esa ley inexorable. Hoy tú, mañana yo, todos hemos de pagar nuestro tributo a la muerte. Está usted muy bueno y muy contento. Al pronunciar las anteriores palabras, levántase Thompson. Rompe en tremenda puñada uno de los cristales de la ventanilla y asoma la nariz al exterior, respirando con delicia el aire puro durante un par de minutos. Pues sí, está usted muy bueno y muy contento. Y de repente, ¡zas!, cae usted segado por la implacable guadaña. Y como dice la escritura, los lugares que os vieron ya no os verán más. Mientras Thompson termina su cita bíblica, voy a la ventanilla y respiro a través del cristal roto el helado cierzo, que a mí se me antojaba entonces suave y perfumada brisa de primavera. Otra pausa aún más larga que las anteriores. —¿De qué ha muerto? —pregunta Thompson. —Lo ignoro —contesté. —¿Hace mucho que falleció? Parecióme oportuno alargar los hechos con objeto de hacer explicable lo que pasaba. Digo, 2 o 3 días. Aquella especie de disculpa no dio el resultado que esperaba. Thompson me dirigió una mirada incrédula que, sin duda, significa —¿Querrá usted decir 2 o 3 años? Y hace unas cuantas reflexiones acerca de los inconvenientes de aplazar tanto los sepelios. La paciencia de Thompson huye al cabo, y abandonando ya sus buenas formas, exclama —¡Voto al chápiro! Pues, hijo, lo que es ese debía estar enterrado desde hace medio siglo. Luego de hacer una nueva visita a la ventanilla y de dirigir una mirada de odio a la caja, siéntase otra vez, no sin sepultar la nariz en los pliegues de un inmenso pañuelo de hierbas. Thompson zarandea nerviosamente las piernas y hace con el torso un rápido movimiento de vaivén, como quien realiza grandes esfuerzos para soportar una cosa insoportable. Entretanto, el olor, si aquello podía ser denominado así, llegaba a hacerse sofocante. La cara de Thompson adquiría un matiz verdoso, la mía entre amarillo y blanco. Entonces me pareció oír murmurar a Thompson. —He transportado decenas de muertos y algunos considerablemente avanzados. Pero, por los clavos de Cristo, que ese buen señor les da tris y raya. —¿Crea usted que los más anarquistas eran agua de rosas en comparación con el que nos ha caído en suerte? Decidimos hacer algo para atenuar los efectos del mal olor. Indiqué la conveniencia de fumar. La idea le pareció de perlas a Thompson. De acuerdo con ella, encendimos sendas tagarninas, aspirando el humo con toda la fuerza de nuestros pulmones. Nos pareció que habíamos resuelto el problema, persuadiéndonos mutuamente de que apenas sí se notaba ya el olorcillo. El remedio surtió efecto 5 minutos. Los cigarros se escaparon de nuestros dedos desfallecidos. Sí, olía. Olía muy mal. Quizá peor que antes. Thompson, medio exánime, intentó explicar el fenómeno. —¡Vano empeño! Sin duda el aroma del tabaco despierta su emulación. ¿Qué hacemos? ¿No se le ocurre a usted otro procedimiento más eficaz para...? ¿Qué había de ocurrírseme? Buena estaba mi cabeza para ideas. Thompson medía a enormes zancadas el estrecho recinto del vagón, prorrumpiendo en interminable letanía de interjecciones y epítetos nada cariñosos, dedicados a Hackett y a su honorable familia. Y fenómeno extraño. Desde que empezó el conductor a dirigir la palabra al difunto, íbale reconociendo grados militares. ¿Por qué razón? No he podido explicármelo nunca. El caso fue que primero lo llamó capitán, luego comandante, luego coronel. Por último dijo, «Tengo una idea. Traslademos el cadáver del brigadier allí a aquel rincón. ¿Acaso teniéndolo más lejos no se sufra tanto su influencia? ¿Qué le parece a usted?» Encontré muy razonable el plan. Hicimos un buen repuesto de aire puro a través de la ventanilla y, heroicamente, nos inclinamos sobre la caja intentando levantarla. Pesaba de un modo horroroso. En uno de los esfuerzos resbaló Thompson y cayó al suelo dando con las narices en el fardo de los quesos. Levantóse dando traspiés, cual si estuviera ebrio, y con la mirada de un loco y el ademán frenético. Se dirigió hacia las compuertas del furgón, las abrió de par en par y salió a la plataforma dispuesto a coger una pulmonía antes que seguir al lado del brigadier. Imité la conducta de Thompson. Aquello nos hizo revivir. Cuando pudimos hablar, cambiamos algunas frases de felicitación, considerándonos libres del peligro. Pero no pudimos continuar mucho tiempo a la intemperie. Seguía nevando y hacía un frío siberiano. Thompson rompió la marcha diciendo: «Después de todo, no nos ha venido mal este ratito de ventilación. Ahora ya será diferente, puesto que el general ha mudado de sitio». Le saqué del error, manifestándole que la caja permanecía en su primitiva posición. «Resignémonos, pues», dijo Thompson, «y busquemos otro remedio a nuestros males. Desde el momento en que el general se niega a trasladarse, no es prudente contrariarle. Vale más dejarlo tranquilo. Saldríamos perdiendo en la partida. El general tiene en su mano todos los triunfos». Penetramos en el vagón y cerramos las compuertas, porque el frío iba encrescendo. «¡Qué noche, buen Jesús!» Thompson bajó en una de las estaciones volviendo con aire de triunfo. Llevaba en la mano un enorme objeto. «Por esta vez», dijo, «hemos triunfado. El teniente brigadier es nuestro. Aquí traigo el arma que ha de darnos la victoria». Era un bidón de ácido fénico. Regamos con prodigalidad el piso. La caja de fusiles quedó literalmente inundada. Y con la caja de fusiles, el fardo de los quesos y todas las mercancías. Terminada nuestra obra, nos sentamos y respiramos llenos de halagüeñas esperanzas. Pero sí, buena la habíamos hecho. Amalgáronse los dos perfumes, resultando una mezcla tan espantosa que, como impulsados por un resorte, nos precipitamos, Thompson y yo, en busca de la plataforma. Una vez fuera, dijo mi infeliz compañero de desventuras: «¡Imposible luchar contra él! Aprovecha en su favor nuestras armas, las impregna de su aroma y nos las devuelve inutilizadas. Ahora es 100 veces peor que al principio. Jamás he visto un difunto tan testarudo ni de peor intención, y eso que he transportado docenas de ellos, como he tenido ya el honor de manifestar a usted». La helada atería nuestros miembros. Entramos. El olor nos volvía locos. Salimos. Y así seguimos varias horas, entrando, saliendo, alternativamente sudando, tiritando, inspirando y expirando. ¡Qué infernal y eterno suplicio! Al cabo de una hora llegamos a otra estación que aprovechó Thompson para ir en busca de algún remedio. «Ahora va de veras», dijo al volver al vagón, conduciendo sobre sus hombros un abultado saco. «Esta será nuestra última tentativa. Si no vencemos, hay que cantar la gallina y dejar el campo al capitán general. Probemos». Thompson vació el saco. Brotaron de allí multitud de objetos a cual más extraños: plumas de ave, mondaduras de patatas, colillas, trapos, zapatos viejos, trozos de azufre y asafétida. Hicimos una pira sobre una plancha de zinc y le prendimos fuego. Cuando aquello empezó a arder, se escapó de nuestros pechos un grito de triunfo. ¡Eureka! Habíamos apabullado al muerto. Los malos olores de antes eran, al lado de este, suave fragancia de violetas y de ámbar. A pesar de todo, parecerá increíble. El hedor primitivo subsistía tan enérgico, tan irresistible como en los comienzos del viaje. Thompson sufrió un síncope. Al volver en sí, murmuró con apagado acento: «Lléveme usted a la plataforma. Nada nos resta que hacer. Está visto. El generalísimo quiere viajar solo. Es un capricho que se le ha metido entre ceja y ceja. Y vaya usted a convencer a un difunto». Después, el casi moribundo conductor añadió: «Y no es eso lo peor, sino que estamos emponzoñados. Llegamos a la estación final de nuestra vida. Puede usted encargar sus papeletas. Ya verás cómo se resuelve todo esto en unas calenturas infecciosas. Por mi parte ya las siento venir. Sí, caballero, como dicen las sagradas escrituras». Thompson perdió el conocimiento y yo caí junto a él a los pocos segundos. Cuando nos retiraron de la plataforma, una hora después, Estábamos rígidos, insensibles, yertos. A consecuencia de la aventura, enfermé gravemente. Pasé 3 semanas delirando como un loco. Al abandonar el lecho, supe que había pasado la trágica noche en compañía de una inofensiva caja de fusiles y de un par de quesos sin malicia alguna. La verdad llegó tarde, sin embargo. La imaginación había realizado su obra. Mi organismo se encuentra destruido para siempre. Ni el dulce clima de las Bermudas ni las drogas más poderosas podrán devolverme la salud. Aquel fue mi último viaje. ¿Vuelvo a mi hogar para morir? Fin de la sección 6.